Buenos días. En este caso, generalmente en lo que es las facturas de diciembre y parte de enero, se reflejan los consumos por el uso de los arbolitos de Navidad, diferentes adornos que utilizan que sean eléctrica. Entonces, ahí se refleja un poco la elevación en las facturas de energía eléctrica. Sin embargo, obviamente es recomendable que los arbolitos sean utilizados cuando los niños estén en la casa o la persona. Muchos de los usuarios se verifican que lo dejan prendidos sus arbolitos, y es más, toda la noche, ¿no? Adornan la pared exterior, las ventanas. Entonces, bueno, eso asumen, deben asumir también de que por ende su consumo va a subir, ¿no? No será en proporción mayor, pero sí va a subir. Entonces, el usuario, si bien utiliza varios foquitos, todo eso, debe estar consciente de que su facturita tanto de diciembre como de enero va a ser algo elevado. Sin embargo, eso no amerita que no pueda presentar su reclamo. Si ellos consideran de que los foquitos que han colocado no podía incrementar en relación a lo que está llegando a la factura, pues la ley les faculta a presentar el reclamo. Y una vez que la empresa le haya atendido su reclamo, y si ellos no están conformes, nosotros en segunda instancia intervenimos ahí. Exacto. Entonces, es recomendable siempre que estos foquitos sean adecuadamente utilizados, que la, como dejan a veces prendido, si los cables están un poco gastaditos, puede provocar un cortocircuito, como tiene adornos, hasta puede producirse un incendio, ¿no? Entonces, es recomendable que la instalación esté en buenas condiciones. Ahora, los arbolitos no hay que sorprender en el día, en la noche da mayor brillo, luz, ¿no? Entonces, también es horario pico, don... Exacto. Lo que pasa es que por estas fechas hay mayor demanda, ¿no? Ahora ahí hablamos de horas pico, ¿no? Entre lo que es 6 de la tarde a 10 de la noche. Entonces, y en ese horario también la familia pues prende su arbolito. Entonces, lo que sí es recomendable es que no utilicen ducha, no utilicen plancha en lo posible, porque son los que mayor consumo que tienen. Si bien la, dependiendo de la cantidad de focos que tenga un arbolito, su consumo no siempre es en comparación como con la ducha o como con la plancha. Entonces, en ese horario, no utilizar siempre esos artefactos que gastan mayor energía eléctrica, como decíamos, la plancha, la ducha o algún cocina eléctrica, digamos, ¿no? Claro. Ante alguna consulta, ¿hay alguna línea gratuita, don Jacinto, para que el vecino pueda informarse, tal vez preguntar, ¿esto puedo dejar prendido o no? Claro que sí. La regional El Alto, de la Autoridad de Electricidad, tiene una línea directa que es el 211-9331, que es una línea directa que nosotros atendemos acá de lunes a viernes. Pero tenemos una línea gratuita que es el 810-2407, está en la factura de energía eléctrica, nuestra línea gratuita. Entonces, a través de la línea gratuita pueden hacer algunas consultas, reclamos, denuncias, emergencias que se pueda presentar con relación al servicio eléctrico. Si bien esta línea gratuita atiende a nivel nacional, les recomiendo al usuario, por favor, un poquito insistir, porque muchas veces se satura la línea. Entonces, bueno, pues un poco de paciencia se pide, ¿no? Claro, don Jacinto. Por estas fechas, ¿qué denuncias frecuentemente se registran? En este caso, generalmente, por estas fechas, con la factura de diciembre y con la factura de enero, generalmente hay usuarios que reclaman por consumo elevado. Consumo elevado. Entonces, es lo más frecuente que se tiene. O también la factura que no haya recibido en las áreas urbanas, porque la distribuidora entrega en el domicilio. No ocurre lo mismo en el área rural, sino que van ellos a lugares determinados a recoger su factura. Pero acá muchas veces no llega la factura, entonces el usuario tiene derecho a reclamar. Eso no amerita de que el usuario deje de pagar, sino que también su obligación es pagar, pero también su derecho es exigir que llegue la factura. En el área rural, por lo menos, no hay ninguna dificultad en cuanto a la provisión de servicio. Por el momento, si bien se presentan dificultades, pero el usuario es el quien tiene que reclamar. Si bien nosotros como autoridad no estamos en cada lugar, digamos, ¿no? Pero el usuario es quien siente la necesidad de que hay corte o de que hay bajón de energía eléctrica, entonces a través de la línea gratuita ellos pueden hacer su reclamo. De al momento, un poco se ha visto de que se está mejorando, pero si bien no será de un momento a otro, pero sí estamos viendo que Los reclamos por los cortes, si bien se presentan, pero ya el restablecimiento ya es en menos tiempo de lo que era antes, ¿no? Sí. Exacto. ¿Algo más respecto a este tema, don Jacinto? Bueno, recomendarles a los usuarios que usen adecuadamente lo que es energía eléctrica. No prender focos por prenderlos, sino siempre apagarlos si una habitación está vacío, y utilizar focos ahorradores en lo posible, ¿no? Son los que nos van a ayudar a que nuestro consumo paguemos lo que generalmente pagamos, lo más bajo posible, ¿no?